Ahora. Ahora. Ahora. Son dos días. Son dos días. Ahora son dos días sin amor. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Ahora son dos días sin amor. Ni tres meses sin sexo. Ni autosexo, ni sexo con hembras o peces. Ahora son recuerdos que gastados se borran. Desaparecen nombres, sonrisas, se fuman los gritos y se esconden los olores. Ahora estoy de nuevo enganchado al azar y a las tribulaciones del tedio. Mañana será otro día sin ideales, una buena tarde sin moral, una noche sin planes. Soñaré cosas que nunca voy a recordar. Y pasado mañana será peor que hoy, sutilmente peor. Pero eso no importa, ya no interesa ni preocupa. Sin deseos no hay prioridades, y sin alma fija se vive mejor. El mundo perfecto es para los idiotas y las solteronas moribundas. El ancla ha tocado fondo. Tengo en mis manos la antigua virtud de ser uno más. Ahora puedo ser viudo sin que ellas estén muertas. Eso sí, jamás seré donante de órganos. Nunca. Siempre corazón lleno de color, mundo de ilusión, pleno de alegría y emoción. Nadie se va a acordar de vos, nadie se va a acordar de mí, nadie se va a acordar de nadie, nadie se va a acordar de mí. Ahora puedo ser viudo sin que ellas estén muertas. Eso sí, jamás seré donante de órganos. Nunca.